Baja, Julieta. Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta. Permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo! ¡Yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Sumo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas tardes a todas las oyencias que nos están escuchando en este jueves 5 de septiembre del 2024, programa 786 en la novena temporada. Hoy es jueves y estamos en una radio muchas voces en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, del WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido los miércoles y viernes a las 18 horas por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 y próximamente por la red Neo. Bueno, Daniel, buenas tardes en esta tarde que fue tan linda. Ahora está bajando la temperatura porque se va el sol. Se va el sol y también se viene la primavera, estamos más cada día más cerquita de la primavera y como toda primavera empiezan los retoños, empiezan a florecer y los lugares se llenan de flores, de aromas, y esperemos que esto sea también un atisbo de lo que se viene para este país que está tan, tan sufriente. Y lo que tiene un aroma horroroso a quemado es Carlos Paz. Me acaban de decir que hay unos incendios terribles, que está cortada la ruta entre Córdoba y Carlos Paz. Un amigo me dijo que estaba viendo la tele que ya hay dos detenidos y esperemos que esto se corte, ¿no? Porque es tóxico para todo el mundo, muere cualquier cantidad de animales y aparte la fauna, es un fauna y flora, todo es terrible. Y siempre, en general, siempre en un 98%, podemos decir, son fuegos intencionales. Bueno, vamos a abrir con este mensaje que yo tengo acá, que hay aquí en la radio, unas cartas para firmar. Acá dice, hoy, en la radio dejo unas planillas de juntada de firmas contra el veto de Milei a la reforma jubilatoria. Si alguien quiere firmar, están en la zona de operación de la radio, o sea, acá. Y si alguien quiere llevar alguna para firmar entre vecinos o vecinas, lleve y después coordinamos para que las entregue. Gracias. Y creo que todo el mundo debería firmar, no solamente los jubilados, que somos el plan de ajuste, sino todas las personas que alguna vez van a ser jubiladas. Así que vengan por la radio, están las planillas y todos deberíamos firmar en contra del veto de Milei a la reforma jubilatoria. Bueno, vamos con dos canciones, así empezamos movidita el día de hoy. Ya estamos cerca de entrar en la décima temporada, que va a ser el 4 de octubre. Paz González, En la Ciudad, y Gaby Torres, Graffiti de las Almas, y volvemos. No estoy. Me atormento con el frío y el calor. We'll be right back.

te invitamos a acercarte a San Esteban, sí, a la Feria de San Esteban, nuestra hermosa feria alrededor de las 13 horas. Va a haber muchos artistas de circo, autores y también, como siempre, las producciones agroecológicas, artesanías locales, que son la característica de nuestra feria. Artesanía, producción y también música y espectáculos infantiles que cada domingo de cada mes, o dos domingos al mes, organizamos para compartir con la gente. En este caso es un mes muy especial, porque es el mes en el que vamos a preparar y a calentar motores para el 6 de octubre hacer nuestro festejo de los 10 años de la Feria de San Esteban. Como escuchaste, 10 años de la Feria de San Esteban. Entonces, para ir calentando estos motores, el 8 de septiembre vienen José Alba, un músico jujeño, autor, muy comprometido con la tierra, que está hace 20 años radicado en Córdoba. También viene una familia, que es algo muy lindo de ver, una familia que hace música juntos, con Joana Espinosa, la cantora, nacida en el norte santafesino, y que están radicados en Molinare. Ella viene con su esposo, Marcelo en el bombo, y también Ezequiel Ratti, su hijo en canto y bandoneón. Y por último tenemos a Infinito Circo, uno de nuestros espectáculos de circo más queridos y entrañables, que vienen desde San Marcos Sierra y que han apoyado la feria de sus orígenes. Así que este domingo 8 de septiembre te esperamos. Te esperamos también el 22 y anda agendando el 6 de octubre, que viene Mary Murúa, una gran cantora de la provincia de Córdoba, como artista especial invitada este año para nuestro festejo de 10 años, nuestro décimo aniversario de la Feria de San Esteban. Te esperamos ahora el 8 y venite a compartir con nosotros este festejo que va surgiendo y que va a culminar el 6 de octubre. Un abrazo, gracias. Y ahí estaremos en la Feria de San Esteban, como siempre que vamos, la feria que nos gusta, por la buena onda que hay, por todos los vecinos, por las cosas ricas que hay, por la buena música y cómo se escucha. Tienen un aparato de sonido que se escucha bárbaro y enaltece, realzan las voces y los instrumentos. Realmente es una preciosura cómo suena en San Esteban. Eso es el domingo 8 de septiembre en la Feria de San Esteban a partir del mediodía. Y a partir de el domingo 15 también en San Esteban, porque en San Esteban hay de todo para hacer. En San Esteban tenemos el día 15, acá no me quiero equivocar, y dice, la Municipalidad de San Esteban invita a artesanos y feriantes de rubros afines a participar de la fiesta patronal en honor de la Virgen de los Dolores, del domingo 15 de septiembre desde las 11 horas en Dolores San Esteban. Consultas para la inscripción solo por WhatsApp, así que si vos querés exponer algo, tenés que llamar a este teléfono 3548-581-225, 581-225. Así que bueno, cartón lleno, tenemos de todo. Este domingo 8 la feria y el domingo 15 las fiestas patronales. Así que vayan, vayan, porque lo van a pasar bárbaro. Vamos nosotros con dos canciones nuestras, Piero y Fiorel, Viejo Corazón, Viejo Corazón. Y Claudia Brandt, Desde que te fuiste, y volvemos. Thank you. eras joven, fuerte, tierno, noble corazón, sin reservas para darte en el amor lo mismo que yo. Yo era amiga del camino, columno con sol, peregrina de mil sueños y en amor lo mismo que vos. Juntos nos vieron pasar cerro, valles, piedra, luna y sol, siempre juntos por la huella íbamos tú y yo. Cajoneándome en el pecho me daba valor si el cansancio me empezaba a doblegar. Viejo corazón, ya te estás poniendo viejo, pobre corazón, te presento ya sin ganas de seguir lo mismo que yo. Me ha cansado la huella larga, sola y sin amor, hoy ansío estarme quieto y descansar lo mismo que yo. Ya no nos verán pasar cerro, valles, piedra, luna y sol, somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta juntitos los dos, queda muy poco camino por andar, viejo corazón. Ayer

Hoy es jueves de poesía y ahora entra en acción nuestra querida Betty, a ver qué nos tiene preparados para el día de hoy. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Y a toda la hermosa oyencia de Me Asomo. Hoy, jueves. Jueves de poesía. ¿Nos asomamos? A propósito de nosotros. A propósito de un día protagonista. A propósito de la memoria, de la justicia, a propósito de la vida. Esta noche nos vamos a asomar a la poesía de Joan Manuel Serrat, Llegar a viejo. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegar a viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviesen más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señal de vida. Quizá llegar a viejo sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, si no se llegase huérfano a ese trago, si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase y el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen, y del pedazo de cielo reservado para cuando toca entregar el equipo, repartiesen anticipos a los más necesitados. Quizá llegar a viejo sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso. En lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria, si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima. A título de ser repetitiva, pero mi alma quiere poner en palabras esta letra que es tan coherente en estos momentos para tantos de nosotros, en esta letra que no es suficiente en estos días tan injustos. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias, buenas noches y que tengan un hermoso fin de semana. El otro país, el miserable, el que cree que solo es lo que les pasa, el que entrenado por sus patronas repiten como loros las consignas que no lo favorecen, porque aunque no lo crean, serán sacrificados cuando sea negocio exportar carne de esclavos. Menos mal que no fue lo que pudo haber sido, y nunca supimos en quiénes nos convertiríamos. No descubriste mis extrañas manías, ni yo me asomé a ninguno de tus malos días. Nunca supimos de nuestras mañanas de ojeras de silencio y sueños de frío. Ni siquiera compartimos los besos que hubiera querido, ni la angustia solitaria de haberte perdido. Así fue mejor, no tengo duda alguna, porque así puedo imaginarme haberte conocido. Por eso agradezco a nuestro destino que no permitió que fuera lo no sucedido. Pero igual no entiendo por qué sigo llorando por algo que no fue y nunca hubiera sido. Bueno, y volvimos para recordarte que aquí en la radio hay unas planillas para votar en contra del veto de Milei por los aumentos de la jubilación. Y creo que sería interesante que nos uniéramos todos y que vinieras y pudieras votar en contra del veto de Milei, porque las jubilaciones mínimas son alrededor de 300.000 pesos. Pensá cuánto. ¿Qué podrías hacer si vos ganaras solamente 300.000 pesos para pagar un alquiler, comida y lo que sea? Ya cuando sos grande, y se supone que cuando sos jubilado, que trabajaste toda tu vida, tenés que tener una vida en paz. Por eso es importante unirnos en este momento. Y también hay una juntada de firmas porque la asociación de UNA, por el ambiente, está apoyando a un grupo de pobladores, de vecinos de Quebrada de Luna, Santa Inés, Santa Isabel, Charbonnier, de toda esa zona, acompañando a firmar para que saquen el basural a cielo abierto. Así que bueno, están acá en la radio hasta el lunes, no, en la radio no, perdón, para apoyar a la gente de los alrededores aquí en el Valle de Punilla. Se puede firmar en Sol Acuariano o en Cuyen. Así que bueno, acérquense, es importante conseguir la mayor cantidad de firmas para pedir que erradiquen ese flagelo que es el basural a cielo abierto, que eso no debería existir y hace años que está. Bueno, a ver qué más puedo decir aquí. Acuérdense que las patronales en Dolores es el domingo 15 de septiembre a las 11 horas en Dolores, al lado de la capillita, y a la feria de San Esteban, a la que vamos a ir nosotros, un placer. Es el domingo 8 de septiembre al mediodía, donde siempre se hace la feria. Un placer estar en esa feria con toda esa gente tan linda. Bueno, vamos a ahora escuchar dos canciones más, Coti y Julieta Venegas, Tu Nombre, y Julio Iglesias, Lo Mejor de Tu Vida, recordando a Julio Iglesias y esta canción de hace mucho tiempo, pero a mí me encanta. Tu nombre es mi dulce castigo, mi sangre, mi droga y rubí, mi parte de mi destino. Tu nombre me sabe a jazmín. Tu nombre no tiene palabras.

Y parece que este sábado hay una marcha organizada por los vecinos, especialmente los de La Toma, y esperemos que los vecinos de todos los barrios apoyen y vayan por la inseguridad que está habiendo en Capilla del Monte. Recibimos un WhatsApp, un audio de uno de los vecinos que vamos a pasar ahora, donde explica qué es lo que están haciendo, cómo se están reuniendo y cuándo es la marcha. Daniel, pasémoslo. Estimados vecinos, tengan todos ustedes muy buenos días. Simplemente informarles que, bueno, la situación, como ya sabrán, de Capilla del Monte es una situación caótica. Creo que ha atravesado situaciones difíciles en el tema de seguridad, pero creo que este es el peor momento de todos. Hay una falta absoluta de control sobre la seguridad y el interés por la seguridad del vecino. No existe. Así que, bueno, seguimos con los delitos. La Toma es una zona absolutamente liberada. Todas las noches estamos siendo víctima de 2 a 3 delitos mínimo por noche. Así que, bueno, estuvimos hablando conjuntamente ahí con el presidente de la Junta Vecinal y los vecinos creemos conveniente hacer una movilización hacia la comisaría para ser escuchados, por lo menos visualizados, llamar a los medios de comunicación para el día sábado a las 11 horas aproximadamente, si todos los vecinos están de acuerdo. Es necesario y fundamental que formemos parte, gente. O sea, tenemos que hacernos parte de esta situación, no esperar en la casa de cada uno que le toque a cada uno. Acá hay bandas que cada vez están perfeccionando más en el modus operandi del delito que están haciendo, así que es inevitable el compromiso de cada vecino de La Toma para que terminemos con esta situación. Hay 3 policías por turno que no pueden hacer mucho más el móvil de seguridad. Es imposible bajo este sistema. Si las autoridades competentes de Capilla del Monte no toman cartas en el asunto necesarias para exigir a la provincia la inminente intervención del personal policial que estamos necesitando. Se sabe con nombre y apellido siempre quiénes son los delincuentes, se sabe cuáles son las bandas, se podrán hacer allanamientos, lo que sea, pero necesitamos movilizarnos los vecinos. Basta de cartitas, soy uno de ellos, basta de presentaciones, basta de todas estas cosas. Así que por favor les pido por favor que por ustedes, por sus hijos, por sus nietos y por el futuro de Capilla, tomemos cartas en el asunto. Si les parece y estamos de acuerdo, el viernes a las 11 de la mañana juntémonos en la puerta de la comisaría a ver cuál es la respuesta de las autoridades. Quienes tienen acceso, acá hay muchos vecinos que tienen acceso a medios de comunicación y todo, hay jueces, hay periodistas, hay un montón de gente realmente. Estamos necesitando que Capilla del Monte vuelva a ser lo que vinimos a buscar acá, cada uno de los que hemos venido a invertir en este lugar, que es seguridad, tranquilidad y paz. Queridos vecinos, les pido por favor, la Junta Vecinal está a disposición permanentemente, el presidente Gabriel está a disposición permanentemente para que tomemos cartas en el asunto con todo esto. Así que gracias y que tengan buenos días. Disculpen que es tan largo el mensaje. Muy contundente y muy claro la marcha que se va a hacer por la seguridad enfrente de la comisaría. Yo también haría la marcha hasta en la municipalidad, porque el jefe de la policía en los pueblos no es el intendente. Eso también es política de gobierno. Bueno, vamos ahora a ir con la publicidad de la radio y una canción que se llama Sweater. No, se llama Extraño Ser y la toca o la canta Sweater. Comienza nuestro espacio publicitario. Por favor, quédate escuchándolo y elegí a quienes eligen apoyarnos. ¿Te apasiona el arte?

ser, estoy tan solo, adorable ser. Cuánta gente anda por aquí, cuántos de los cientos son igual a mí. Mirándote, estoy tan solo, adorable ser, te quiero cerca a mí. Y estamos de vuelta en Me Asomo, nos estamos asomando. Acordate que en Locos por el Pollo puedes encontrar una nueva variedad de hamburguesas que tienen gusto a barbacoa. Dicen que están buenísimas, así que no te las pierdas. Y si querés hacer un regalo, acordate de ir a comprar un libro a Nahual, a La Techada, y puedes regalarlo o te lo guardás vos, como vos quieras. Daniel, estás muy cargado hoy. No, estoy tranquilo acá. ¿Estás tranquilo? No, porque Betty me mandaba los mismos mensajes que te manda vos y entonces estaba contestándole. Muy bien. Bueno, vamos a pasar un audio de nuestra querida amiga, militante y profesora de historia, Silvia Villegas, que está viniendo a Capilla, pero parece que está demorada por el ómnibus que tuvo que cambiar de ruta por el incendio. Así que si viene, bueno, saldrá al aire al final, pero si no, vamos a ver qué es lo que nos dice en esta entrega. ¿Vamos? Vamos. Hola Diego, hola Daniel. Hoy, siendo 5 de septiembre del año 24, me asomo. Hacía mucho que no me asomaba. Sí, están pasando cosas. está pasando la historia, siempre pasa la historia porque siempre pasa el tiempo. Pero hay periodos en que la historia se densifica, se vuelve presente algo que nos hace recordar con más ahínco el pasado o que nos permite asirnos al pasado de una manera no romántica o configurarnos también el tiempo que vendrá, cómo proyectarnos de acuerdo al pasado. Y entonces ahí jugamos con la historia, yendo y viniendo, algunas veces tratando de olvidar y desligarnos de ciertas historias. Otras veces tratar de olvidarnos y desligarnos de ciertos presentes. Y otras proponiendo figuras históricas, formas históricas que nos permitan proyectarnos de una manera íntegra, digna, saludable, también hacia el futuro, como personas, como comunidad, como país. Entonces, a eso me refiero con la presencia o la ausencia de la historia, no la mía. No, la presencia o la ausencia de la historia. Hoy voy a referirme a esa forma inaugurada por Domingo Faustino Sarmiento y que en realidad es fundante desde el siglo XIX de cierto programa político de proyección nacional y fundante del Estado moderno argentino, como son los términos de civilización y barbarie. Cuando Sarmiento hace referencia a civilización y barbarie, hace referencia a los tiempos del gobierno largo y dictatorial de Juan Manuel de Rosas en el Río de la Plata. Para ello, ha tenido en cuenta la producción de lenguaje de los dos bandos enfrentados y los ha representado en términos de civilización y de barbarie. La cuestión es si seguimos junto a Sarmiento llamando barbarie a lo mismo que él llamaba y si seguimos con Sarmiento llamando civilización a lo mismo que él llamaba. Ahora acomodamos detrás de civilización y detrás de barbarie nuevos significantes, nuevos significados, nuevos valores, nuevos colores, nuevas formas. Y si ya hemos recogido bastante experiencia a lo largo de estos casi 200 años y podemos atribuir ahora civilización a ciertos bárbaros y barbarie a ciertos aparentes civilizados. Creo que con Sarmiento puede ocurrirnos lo que con muchos autores o personas y personajes protagónicos y que haya mucho para decir, mucho para debatir, mucho para problematizar, en el sentido de crear esas situaciones problemáticas. De tal modo que hoy solo abro una ventana a civilización y barbarie. En realidad, civilización y barbarie forma parte del título de la famosa obra de Sarmiento, Facundo. Subtítulo, civilización o barbarie. Vayan adivinando el Facundo, ¿qué significa? El Facundo Quiroga. ¿Qué figura es? ¿La figura de la civilización o la figura de la barbarie? Para ir jugando como una rara adivinanza. Una primera aproximación a Sarmiento y a intentar respondernos esto de civilización y barbarie nos va a ayudar en esta ocasión Adolfo Prieto. Adolfo Prieto, bueno, un gran escritor argentino del siglo XX, un gran escritor fallecido por el año 2005-2006, creo, ya voy a ajustar bien la biografía de Prieto, pero un magnífico teórico, investigador, un lingüista, un ensayista, que revisa en un precioso libro que se llama La literatura autobiográfica argentina, dedica unos momentos extensos a Sarmiento. Así que escuchemos a Prieto a ver cómo nos da pistas para ubicar a Sarmiento y para ubicar justamente esas palabras claves opuestas, ennegrecidas muchas veces por la historia, ensangrentadas otras veces por la historia, ensombrecidas muchas veces por la historia, puestas en blanco también. Civilización o barbarie. Creo que sobre las dos podemos volcar sendas críticas. A ver si nos ayuda Prieto. Sarmiento, que nació a los 9 meses de declarada la emancipación política del país, pudo decir, sin abusar de la metáfora, que fue engendrado por la patria, señalada por este signo como por una fatalidad. Su vida fue esencialmente una vida de servicio, un destino plegado a la realización o a la frustración del destino general del país. Las mejores etapas de su edad estuvieron presionadas por el impacto político que convulsionó el orden de las antiguas provincias del Río de la Plata. Respiró política en el aire de la aldea natal. Se educó para la política. Se exilió por la política. Conformó su carácter en la dura palestra de la acción política. Escribió su autobiografía y buena parte de su obra gigantesca por razones políticas también. Ahora, quien va a colaborar en darnos pistas sobre Sarmiento y sobre civilización o barbarie es nada más y nada menos que otro gran escritor argentino, Gabo Ferro. Escritor, historiador, músico, cantante, lamentablemente fallecido tan joven, pero con una obra que nos ha dejado marcas, marcas hermosas, marcas indelebles para leer, estudiar, cantar, recordar. Y nos ayuda ahora Gabo Ferro con un libro de su autoría, un ensayo que se llama Barbarie y civilización. Fíjense ustedes acá, Gabo Ferro da vuelta a los términos, ¿no es cierto? Si Sarmiento escribió civilización o barbarie, Gabo Ferro escribe barbarie y civilización. Y tiene un sugestivo subtítulo: Sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas. A ver, escuchemos a Gabo Ferro. Otro texto sobre civilización y barbarie. Así dice él. Civilización y barbarie es el título original de la obra con la cual Domingo Faustino Sarmiento alumbra desde el exilio la metáfora medular de la historia política de los argentinos. A su luz y a su sombra se han definido, a su turno, aquellas figuras contribuyentes o no al desarrollo de la república, la patria o la nación. Fíjense esa sutileza. Acá tenemos que estar mirando tres dimensiones: la república, la patria o la nación. Continúa Ferro. Si desde entonces, 1845, esta idea-imagen, así le llama a civilización o barbarie, es una idea-imagen, ha sido objeto de análisis agudísimos, corresponde preguntarse cuál sería el valor o el sentido de escribir otro texto sobre una figura tan generosamente explorada como la de Sarmiento. La reflexión en torno al sentido de la civilización y sus relaciones con la barbarie, lejos está de haber sido cerrada o resuelta definitivamente. Así habla justamente Laura Malosetti Costa en su trabajo sobre el aporte del arte al proyecto de la formación de la nación argentina. Generalmente, continúa Ferro, la mayoría de los estudios sobre la cuestión la examina de manera tangencial o repasa su significado o su movimiento cuando cruzando diferentes periodos como una construcción absoluta, plena, por medio de grandes conceptos como, entre tantos otros, el caudillismo o los sistemas de gobierno. Con su horizonte definido, los analistas ensayan los conceptos generales que la imagen representa según el periodo en el cual se aplica: unitarios o federales, centro o interior, causa o régimen, peronismo, antiperonismo, pueblo, oligarquía, patria, imperialismo, pretendiendo algunos así clausurar la figura. Pero lo cierto es que civilización y barbarie siguen tensando la cuerda. Entonces, vamos a continuar en próximos jueves, en este momento que tan generosamente me permiten asomarme acá en una radio, mis amigos Diego y Daniel, a quienes agradezco muchísimo. Así que, bueno, a Diego, que le gustan tanto formular preguntas, le pregunto, Diego, ¿civilización o barbarie? Daniel, ¿barbarie o civilización? Veamos los próximos capítulos. Un abrazo ya casi de primavera. Ahora yo creo que ni civilización ni barbarie, esto es un espanto lo que estamos viviendo. Ahí vos, Daniel, ¿qué decís? No, estoy totalmente de acuerdo. En realidad están queriendo instalar la barbarie, pero con ideas de civilización, pero es un desastre todo. Mamarracho es este gobierno, un desastre. Bueno, vamos a escuchar dos canciones: Las Magdalenas, Canción para bañar la luna, y Soledad, Yo sí quiero a mi país. Su sombra

esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Nos acompaña en el Me Asomo Forjería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Cafetería y Heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol frente a Plaza San Martín, Librería Nahual en la Techada, El Templo, Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500, Frutería y Verdulería Los Gallegos en Bartolomé Jaime 671, Ruta 38 a metros del semáforo. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Veterinaria Ongamira, enfrente al Rosedal. La Casa de Baco, Mercado de Barrio, Pueyrredón 599. Antarcarana, Posada Holística, contacto 3548-582575. Limpieza y Perfumería Centro, en sus dos sucursales, Hipólito Yrigoyen 143, de Anfunes 555. Es urgente. Están desmantelando la memoria y dejando sin trabajo a la gente. Los trabajadores y trabajadoras que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación están en peligro. Y con ellos también peligran los espacios y los sitios de memoria. La conservación del patrimonio, la arqueología, la investigación, la educación, la cultura son algunas de las tareas fundamentales que ayudan a fortalecer la memoria de nuestro pueblo. Argentina es un ejemplo en la lucha por los derechos humanos en el mundo. Gracias a las trabajadores y a las trabajadoras, la lucha por memoria, verdad y justicia hoy continúa vigente. Por eso exigimos la renovación de sus contratos y el compromiso del Estado argentino en la continuidad de las políticas de derechos humanos. Firma en defensa de los trabajadores. Reproducí esta información, hacerla circular por todos los medios que estén a tu alcance. Bueno, vamos a ir repasando qué es lo que podemos hacer y cuáles son las actividades. Este domingo, domingo 8 de septiembre, con entrada libre, en Diagonal Buenos Aires 151, donde termina La Techada, en un bar lindísimo que se llama Sinclair, va a tocar Son 4, boleros y latinos. Así que esto es el domingo, 21 horas, en Sinclair. Últimamente creo que Sinclair está haciendo música todos los domingos a esa hora y esto promete muchísimo. Sinclair, Son 4, boleros y latinos, domingo a las 21 horas. Acuérdense que aquí en la radio hay unas planillas para firmar en contra del veto a las jubilaciones de Milei. Sería interesante que viniera mucha gente y alzar la voz, porque nadie puede estar de acuerdo que no se le suban o se les suma tan poco a los jubilados que tienen jubilaciones de miseria. También en Sol, Acuareano y Cuyen, de una está apoyando a la gente que vive en los alrededores del basural a cielo abierto y están intoxicados por el humo. Así que vayan a firmar a Sol, Acuareano o Cuyen, así hacemos más fuerza para que erradiquen el basural a cielo abierto. Acuérdense que domingo 8 está la feria de San Esteban, es la feria que nosotros vamos, donde siempre hay buenísima música, buenísima comida, buenísima onda, es la feria que nos gusta a nosotros. Y también, para ir preparándonos, el domingo 15 son las patronales en Dolores.

poco interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar en la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien, solo quiero mis momentos. No sos vos, soy yo. Todo se inundó y la paciencia se me terminó. Asesinos, narcotraficantes, corruptos y violadores. Así es la fabulosa carrera de Mariano Cunio Libarona, condecorado por Javier Milei como ministro de Justicia. Irrumpió en los 90 como abogado de la casta menemista y el mediático caso Coppola lo puso en las pantallas de TV. Su primera esposa fue Lourdes Di Natale, quien murió en dudosas circunstancias luego de denunciar públicamente hechos de corrupción cometidos por su jefe y cuñado del presidente Menem, Emir Shoma. En esta causa, conocida como el Narcogate, Cunio Libarona era el abogado de Shoma. Cuando lo llamaron a declarar, dijo que su ex esposa estaba emocionalmente desequilibrada. Estuvo preso 32 días, acusado de robar pruebas del despacho del juez Juan José Galeano en el marco de la causa AMIA. Sí, quien hoy es ministro de Justicia, estuvo preso. Cunio Libarona representó al rey de la efedrina, Mario Segovia, hombre fuerte de la droga en Rosario. José Alperovich, recientemente condenado por violación. Al ex intendente de Paraná de Cambiemos, Sergio Barisco, sentenciado a 6 años y medio de prisión por venta de estupefacientes. Y a Mateo Corvo Dolcet, acusado de lavar dinero para Pablo Escobar. En esta última causa intervino la Unidad de Información Financiera, mejor conocida como UIF, organismo del que ahora está a cargo el mismísimo Cunio Libarona. También defendió a Víctor Stinfale, empresario, dueño de Riestra y acusado por las muertes ocurridas en la fiesta Time Warp, y al doctor Mühlberger, quien decía tener la cura para el coronavirus o la fórmula para vivir hasta los 120 años y terminó acusado de homicidio culposo agravado por abandono del paciente. Mariano Cunio Libarona, desde que asumió como ministro de Justicia, desmanteló más de 80 centros de acceso a la justicia que brindaban asesoramiento legal gratuito a ciudadanos en todo el país. Además, dejó a 900 trabajadores y trabajadoras en la calle tras cerrar el Ministerio de la Mujer y desmantelar la línea 144, que había sido creada para ayudar a mujeres en situación de violencia de género. ¿13 años es adulto? Sí. Hace unas semanas, el ministro anunció que quiere bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Una medida que no funcionó en ningún país del mundo y que no se condice con las estadísticas nacionales de homicidios. Una decisión que lo único que busca es levantar una cortina de humo para tapar la grave crisis económica del gobierno de Javier Milei. ¿Buscaban al ministro más turbio de la historia? Llámenlo a Cunio. Qué prontuario, y uno se olvida de todas estas cosas porque pasan tantas cosas en la vida y que viene el otro día con otras noticias y otras noticias tapan estas noticias y uno se olvida de lo que es y de lo que fue Mariano Cunio Libarona. Menos mal que cada tanto aparecen estas recopilaciones de los desastres de este mamarracho, como todos los mamarrachos que están en este gobierno. Parece que la tropa de Milei se está peleando entre sí y bueno, vamos a ver en qué termina. ¿En qué terminamos? Nosotros, los argentinos, estamos destruidos. Pero bueno, sería interesante que vía democrática esta bestia se vaya, porque la reconstrucción de este país por justamente este gobierno que ha hecho trizas a la gente, donde ha bajado el consumo, donde ha bajado los sueldos, donde no han subido las jubilaciones como tienen que subir, donde uno está ya cansado de escuchar todas las mentiras que dice este mamarracho. Bueno, y pensar en quiénes vamos a votar, a quiénes vamos a votar, y los que votaron a esta bestia, bueno, deberían pedir perdón a los otros porque han llevado la ruina

más allá de la estación. Nunca es tarde. Bueno, Daniel, ya vamos terminando, vamos a terminar para poder escuchar en paz a Sergio Cuello con su programa para que empiece a las 9 en punto, así que los oyentes que están ahora prendidos a una radio muchas voces se queden ahí con Poetas, Músicos y Locos, un programa que nosotros escuchamos a Sergio cuando volvemos a casa en el auto. Así que nos vamos yendo, pero queremos recordarles esto, lo del domingo. El domingo en Sinclair, que es en La Techada, al lado de Alfajores Achalay, que son los alfajores más ricos de acá, en Sinclair, se presenta Son 4, Boleros y Latinos. Así que a las 9 horas estaremos allá acompañando a los chicos Son 4. Y Daniel, ¿qué hacemos? Nos vamos. Y fin de, buen fin de semana. Y acuérdense de la Feria de San Esteban, el domingo al mediodía, ahí nos veremos. Y también, bueno, no se olviden del Complejo Ético El Zapato. Estuvimos cuando cumplió un año de estar a cargo de la Fundación UPIS y es impresionante el cambio que ha tenido ese lugar.

ocasión para asomarme contigo.